que mi corazón, bailando en el cordón, soñando con tocar el sol. Ciudad del canto, te quiero tanto, fruto de aquel bandoneón. Quedó nuestra ilusión durmiendo en el andén de un subte que pasó y se fue. Sé que en otra esquina se repite la canción, será tango y pasión. Dos por cuatro, el puerto se mudó de bodegón a gran salón. Tango Buenos Aires, oh. Tango Buenos Aires, oh. Y en un rincón se ve, se ve sudor y amor, grito de furia con sabor a dos. Puse la vista en vos, fantasma del placer, fue un guiño y desapareció. Con esperanza busque tu alma, germen de la inspiración. Así me ilusioné, así me desgarré, girones de mi soledad. Puse palmo a palmo la verdad en mi canción y fue tango y pasión. Dos por cuatro, el puerto se mudó de bodegón a gran salón. Tango Buenos Aires, oh. Tango Buenos Aires, oh. Y en un rincón se ve, se ve sudor y amor, grito de furia con sabor a dos. Dejé mi corazón bailando en el cordón, soñando con tocar el sol. Ciudad del canto, te quiero tanto, fruto de aquel bandoneón.